Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Esas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Pues hemos estado hablando mucho de este tema. Y bueno, yo en realidad, antes de empezar esta temporada presente, yo no sabía en realidad por dónde me iba a llevar. Pero creo que ya Dios me trazó la ruta. Y pues tenemos que hablar de la novia, de la esposa, de todas las implicaciones que hay en todo esto. Y simplemente para retomar y darle seguimiento exacto, conforme el tema que vimos la vez pasada, que lo titulamos La vestidura de las novias, la vestidura de la novia, quiero leer el versículo 9. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, bienaventurados los que están invitados. Y conforme la vez pasada, nosotros hicimos un estudio, porque nos percatamos que hay invitados que vienen del oriente, occidente, norte y sur, y habíamos dicho que los que vienen del oriente, pues son todas las estirpes, las autoridades o los reyes de la antigüedad, los primeros, los prototocos, los primogénitos de la creación, los que empezaron pues a realizar los designios y la voluntad de Dios en el principio de los tiempos, en el Olam, en el Kedem o en el Kadam. Estamos hablando de los primeros seres de la creación y son los primeros reyes, los primeros príncipes que empezaron en ese tiempo. Los antiguos, los abuelitos, los del oriente. Y habíamos dicho también que los del occidente representan a quiénes. A los leones, a los guerreros de Dios, a los hombres de batalla, de lucha, a los que rugen. Amén. Entonces, esos son los que vienen del occidente. No me pregunte cómo son. Estas imágenes simplemente son... Y yo creo que esto es una idea muy vaga, muy pálida. Pero bueno, de alguna manera, para adornar un poquito el video y que se vea, pues, bonito. Pero no es quiere decir que esto sea así. Obviamente, pues es una pequeña idea. Amén. Y habíamos visto los que vienen del sur, las estirpes de sabiduría, los sabios, los entendidos, los comprendidos, los prudentes. Los hombres que saben mucho, las estirpes, que son los del sur, los sabios. Habíamos mencionado también los del norte, que son los que dan cobertura, que dan protección. Y nada mejor que para dar protección, pues que los ministerios. Estas son las coberturas, ¿qué? Celestes. Los pastores celestes, los apóstoles, los evangelistas, profetas, todos aquellos ministerios que tenemos un reflejo en la tierra, pero esto empezó allá arriba. Y bueno, con estos son oriente, occidente, sur y norte. Y habíamos hablado también los que vienen de la tierra de Sinín, los que salen de las espinas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Esos son todos los que son, salen todos los salvos. Amén. Ok. Y bueno, ya nomás quise yo poner estas imágenes para que usted se diera un resumen rápido. Y al final, todos estos van a conformar ¿qué? El vestido de la novia. Y hoy vamos a hablar un poco más de esos detalles, porque hay unas cosas, bien, bien interesantes en todo esto que me encontré, porque hoy le voy a decir con más detalle. Bueno, es que tengo tantas cosas que decir. Pero hablarle un poquito más, bueno, por lo menos ampliarle lo que es el vestido de la novia. Porque el vestido tiene que ver con la palabra cosmos. Pero bueno, lo dejo para adelante. Esto nomás es para ir encarrerándome. Me descanché un miércoles, entonces tengo que ir empezando poco a poco. Ok, pero ahora, dice aquí, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Entonces, ya vimos que hay muchos invitados. Pero hoy quiero hablarle de algunos invitados que, como dice la palabra, y perdonando la repetición o la redundancia, fueron invitados, pero no quisieron ir. Les llegó la invitación, pero no quisieron. No quisieron. Entonces yo quiero hoy hablar de estos y explicarle, porque de aquí se derivan un montón de cosas. Ya vimos que asistieron los del oriente, los del norte, del sur, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que fueron invitados y no quisieron ir. Imagínense. Perderse esta fiesta. Y la pregunta es, ¿quiénes son y por qué no quisieron ir? Amén. Y bueno, para yo poder explicar todo esto, tenemos que leer algunos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan con relación a la boda. Y bueno, este versículo 9, bienaventurados los que están invitados, ¿a dónde? A la cena. No es una comida, no es un desayuno, es una cena. O sea, todos los detalles aquí cuentan. Esta es una cena. Bueno, y para que usted me pueda entender, vamos a ver por favor Lucas 14, el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Esta es la parábola de la gran cena. Porque dice el versículo 16, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Ahora, si yo me regreso tantito, Apocalipsis capítulo 19 dice, bienaventurados los que son invitados, ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Ahora, dígame, entonces, ¿cuál es la más grande cena? La cena que se va a distinguir de todas las cenas. Pues, ¿la cena de dónde? Pues, de las bodas del Cordero. Porque, ¿acaso podrá haber una cena más importante que esa? Estamos hablando de la cena del casamiento, de la unión matrimonial, ¿entre quién y quién? Cristo y la novia, de la cual, pues, ya dimos muchos detalles. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, esta es una parábola que nos habla de dónde, de la cena de las bodas del Cordero. Dice, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, y entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Y entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ah, mire, qué curioso. Porque en esta parábola se nos hace referencia a una cena, a una gran cena, no cualquier cena. Y resulta ser que a esta cena se invitan a muchos. Y muchos empiezan a poner ¿qué? Pretextos, justificaciones, excusas. Dice: no, es que compré un terreno y lo tengo que ir a ver. Probé 5 yuntas, compré 5 yuntas de bueyes y las tengo que probar. Y son pretextos y excusas tontas. Digo, ¿quién carambas va a comprar 5 yuntas de bueyes? Se lo voy a actualizar al día de hoy. ¿Quién se compraría hoy 5 tractores y después de que los compró, los va a probar? Y en la noche. ¿Y quién va a ir a un terreno a verlo y en la noche? O sea, son, ¿cómo decirle?, excusas torpes, tontas. Definitivamente, lo mejor que me han dicho: ¿sabes qué? No tengo ganas de ir, no quiero, no me interesa esa cena, no me gusta. Los invitados que van a ir ahí me caen mal, no sé. Pero dieron justificaciones, ¿qué? Tontas. Ahora, dice: cuando el siervo regresó e informó de esto a su señor, entonces, enojado el dueño de la casa, el Dios Padre de la Gloria, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Amén. Y el siervo dijo: señor, ya se hizo lo que has pedido, como tú has ordenado, pero todavía hay ¿qué? Lugar. Pues ahora sal y oblígalos a entrar. Nada de que no quieren. Amén. Fíjese qué misericordia. Ahora, traslademos este pasaje, esta parábola, porque cuando es una parábola, nos permite la libertad de dar una ¿qué? Una interpretación. Pues es una parábola, y la parábola hay que interpretarla. Entonces, si esta parábola yo la traslado, esta gran cena, yo la traslado a las bodas del Cordero, entonces hay algunos que fueron, que son invitados ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Ya vimos algunos la vez pasada, oriente, sur, este, occidente, etcétera, etcétera, los de la tierra de Sinín. Pero hay unos que fueron invitados y que definitivamente ¿qué? No quieren ir. No les interesa, no les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué situación serán estos? Ahora, lo que sí es cierto, que unos eran los invitados primarios o principales. Qué bueno que no quisieron estos, porque gracias a eso, gracias a eso, entraron ¿quiénes? Los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Amén. Gracias a ello entraron los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Ahora, usted dirá, ¿y quiénes son esos? El martes, estábamos en la oración, ayer, y estábamos orando. Y yo les decía a los hermanos: ¿saben qué? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y le dije, y vamos a ser específicos. Porque el domingo que viene, ¿qué cree? Tengo invitados. Yo no sé si usted está enterado, pero tengo invitados. El domingo que viene tengo invitados. Y creo que van a ir. Estos no van a poner pretextos tontos. Ni justificaciones. Y van a ir. Bueno, eso creo yo. Porque yo ya estoy haciendo los preparativos. Yo ya estoy preparando el lugar, el evento, todo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a celebrar ¿qué? Un aniversario, una fiesta. 15 años. Entonces tenemos a la quinceañera. ¿Sí? Yo mandé a traer un montón de chabelanes. Pero fíjese. Entonces yo les dije el martes anterior, digo ayer precisamente. ¿Saben qué? Yo creo que tenemos que dar gracias. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a 15 años. De panzazo, arrastrando, como usted quiera, pero hemos llegado. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dije, bueno, y yo le hice el comentario a algunos, así como que ganas de celebrar, bueno, al final mi esposa me convenció, dijo, está bien, vamos a hacer la fiesta. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Que empezamos a orar y cada quien empezó a dar gracias. Gracias. Y había hermanos que tenían, hay unos son hermanitos que ya tienen 9, 10 años con nosotros, otros que tienen 4, 5, los que tienen 1 año, 2 años. O sea, hay de todas las edades. Y cada quien empezó a dar gracias por lo que había recibido y agradeciendo a Dios por el aniversario que va a venir el próximo domingo. Entonces en eso dice una hermana, pastor. Ya después, porque se hizo en algunos comentarios. Es que cuando estaba orando yo vi a una quinceañera. Le mostró una quinceañera. Dice, pero con un vestido precioso, lleno de perlas, bonito. Dice, una figura grácil, delgada. O sea, dice, estaba preciosísima la quinceañera. Y yo la vi como iba caminando. Y cuando iba caminando, en eso se levantó tantito el vestido. ¿Y qué cree, pastor? Que la quinceañera que yo vi no tenía un pie. Estaba cojita la quinceañera. Dice, no sé qué significa. Pero yo la vi cojita. Pero tenía un vestido precioso, hermoso. Pero estaba cojita. Dice, no sé qué, pero bueno, yo se lo comento. Y yo de momento dije, ay Dios, ¿a poco sí? Pero vea lo que dice aquí. Si ellos no quieren entrar a los que fueron invitados inicialmente, ahora sal, invita a los pobres, a los ciegos, a los cojos, a los enfermos, porque ellos van a disfrutar de la fiesta, ellos van a entrar, porque grande es mi misericordia. Y para ellos sí va a haber bendición. Y mi hermano, nosotros somos esos ciegos, somos esos cojos, somos esos enfermos que llegamos arrastrándonos a los pies del Señor Jesucristo, que andábamos arrastrando la cobija, que andábamos tronados, que andábamos causando vergüenza en el mundo. Pero hubo alguien que se fijó en nosotros, alguien que creyó en nosotros, alguien que dijo, ustedes son hijos amados, siervos amados, y a ustedes los levanto, a ustedes los introduzco, porque hubo unos más grandes que quisieron, que los invité. Que yo quise tenerlos, pero me rechazaron. Y en cambio ustedes, cuando yo los llamé, ustedes entraron. Entonces no se preocupe, hermano, si usted está ciego, cojo, enfermo, pobre, como usted quiera, chuequito, no importa, usted tiene derecho a entrar. Amén. Al cabo que para eso tenemos un vestido tan precioso, que tapa uno que otro defectito por ahí. Y así le mostraba a la hermana, a esta novia, cojita. Y dije, amén, amén. Bueno, a esta quinceañera. Pero ¿sabe qué me gusto me da? Que el domingo van a llegar más cojitos. ¿Usted va a ir? ¿Usted está invitado? Mire, yo no sé, pero empezamos con este tema. Yo quiero, déjeme, son las mis ganas de creer, que el próximo domingo hacer como que una especie de simulacro, si usted quiere, de las bodas del Cordero. Yo quiero verlo así. Recibir una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho como ordenaste y todavía hay lugar. Y entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos para entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, los primeros que fueron invitados, probarán mi cena. Ahora, como que causa un poquito de conflicto o confusión, interrogación, ¿cómo de qué? Obligados. ¿Qué es a la fuerza? ¿Usted cree que Dios quiere tener hijos a la fuerza? Pero ahí dice. Entonces como que causa un shock doctrinal. ¿Cómo que a la fuerza? Oblígalos a entrar. Bueno, para que usted me pueda comprender, tenemos que ver algo. Resulta ser ¿dónde lo dejé? Que la palabra, ay Dios, ya la perdí. No, esa no es. Que la palabra obligados, es más, yo la tenía aquí. Yo me acuerdo que la puse. Aquí está, creo que ahí está. Anancaso. Esa es la que se traduce al español, oblígalos. Significa demandar, precisar, forzar, oponerse, obligar. Ahí está. Es de la concordancia Strong la 315. Pero dice que viene de la 318. Y cuando yo reviso la 318, ananque, dice malestar, aflicción, calamidad, necesario, necesidad, necesitar. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que los agarren de las orejas y, como quien dice, literalmente a la fuerza los metan en contra de su voluntad, sino que Dios trabaja con ellos y los convence a través de ¿qué? De una aflicción, de una calamidad, de una prueba, de una necesidad. Y mi hermano, quiera que no, la gran mayoría de nosotros estamos aquí no porque entramos, porque nos dijeron a la primera, tuvimos que pasar una necesidad, tuvimos que pasar una angustia, tuvimos que pasar una enfermedad, tuvimos que pasar una tristeza, tuvimos que pasar un dolor, hasta que se doblegó nuestro orgullo y dijimos, Señor, perdóname y recíbeme como tu hijo y te acepto como Señor y Salvador. Pero fue gracias debido a que algo ocurrió en nuestra vida. Dígame si no. Si yo me pongo a preguntarle a todos y cada uno de ustedes, seguramente el 80-90% entró porque tenía problemas, tenía aflicciones, tenía dolor, tenía angustia, tenía situaciones difíciles. Son poquitos los que entraron sin haber padecido. ¿Cierto o no es cierto? Entonces no es nada raro, no es que nos haya obligado en contra de nuestra voluntad, pero qué bueno, bendita desgracia, bendita prueba, bendita tribulación, porque eso doblegó ¿qué? El orgullo de nuestro corazón, doblegó nuestra soberbia, nuestra altanería, y caímos rendidos delante de Dios. Entonces nosotros somos esos ciegos, esos cojos, y después nos obligaron aparte. ¿Gracias a qué? A la aflicción y al dolor. Entonces, mi hermano, cuando usted esté en dolor, en aflicción, ni se angustie, ni se preocupe. Lo que pasa es que Dios está trabajando con usted. Lo está convenciendo de algo. Amén. Entonces, Señor, mándales calamidad ahorita en esto. ¡Ah! Pero es cierto. Es cierto. Amén. Ok. ¿Qué más quiero decir con esto? Ahora vamos a ver, porque aquí hay cuando empezamos a leer estas parábolas, se empiezan a distinguir grupos. Ya vimos, por ejemplo, aquí vemos claramente tres grupos. Los que de plano no quieren entrar. Y hablo de los ciegos, los cojos, los enfermos. Yo le digo el grupo de los necesitados. Y luego hablo del grupo de los obligados. Pero vamos a ver, hay otra parábola que nos habla de todo esto. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Dice aquí, parábola del banquete de bodas. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Fíjese, otra vez, los que no quieren venir. Ah, pero espéreme. Antes de yo leer este, déjeme irme al anterior, porque hay un detalle curioso que yo quiero que note. Cuando yo le muestro a usted mire, cuando dice aquí, estoy en el pasaje anterior, cuando él invita y no quieren los que ponen los pretextos, dice, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Pero yo quiero que note, por favor, la parábola anterior. Me voy a la parábola anterior, a esta que estamos hablando. Y dice aquí, dice en el lección sobre la humildad, y comenzó a referir una parábola, Lucas 14:7, a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuanto seas invitado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante, y entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Pero aquí está hablando de una mesa en un banquete de boda. Sigo leyendo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, ni a tu familia, ni a tus conocidos, ni a tus íntimos, ni con los que te llevas bien. Dice, versículo 13, vea lo que dice ahí. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, ¿qué dice? Llama a pobres, a mancos, a cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Fíjese qué curioso. La parábola anterior dice, cuando hagas tu banquete, no invites a tus amigos, a tus hermanos. No. ¿Invita a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Porque ellos no tienen con qué recompensarte, ellos no tienen con qué pagarte, ellos no tienen nada. Pero por tu acción tú vas a ser recompensado. Qué curioso, porque la siguiente parábola es la parábola de la gran cena y ahí están invitados unos primeros. Entonces yo entiendo, porque si yo ligo las dos parábolas, yo entiendo que a esos que invitaron, que eran los primeros, ¿quiénes eran? Los familiares. Los familiares, porque ¿usted a quién va a invitar? Pues a los cercanos, a los familiares, a los papás, a los hermanos, a los amigos, a los tíos, a tus conocidos. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces, a esos que invitaron, ¿quiénes eran? Supuestamente eran los ¿qué? Los cercanos. Pero por eso dijo alguna vez Jesucristo, tus peores enemigos son los que viven en tu casa. Son los de tu casa. Y qué curioso, a estos que invitaron, y correlacionando con la parábola anterior, pues entendemos que eran ¿quiénes? Los familiares, los íntimos. Y al final, ¿qué? No quisieron. Y al final se tuvo que cumplir lo que dijo la parábola anterior. Entonces mejor invita a ¿quiénes? Ciegos, pobres, cojos y enfermos. ¿Sí se da cuenta? Pregunta. Si yo lo traslado al ámbito de la boda, ¿quiénes son los familiares que invitó el padre y que se van a negar a ir a las bodas del Cordero? Vaya guardando las preguntas. ¿Quiénes son los que están invitados? Por cuanto tienen rango cercano, parentesco, lazo familiar. Y que no quieren ir. No se pierdan. No, no es cierto. Estamos muy temprano todavía. Si hoy me da tiempo, vamos a contestar eso. Pero es que mire, aquí hay tantas cosas. Pero yo quiero que note este detalle. En todas estas parábolas, muchas de las que yo les voy a hablar hoy, hay pistas en la parábola anterior. Entonces tenemos que ver ambas parábolas para poder, ¿qué? Completar el panorama. Ahora sí, vamos a ver por favor Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Parábola del banquete de bodas. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Y ahora entendemos, por lo que vimos hace rato, ¿eran qué? Familiares. ¿Quiénes son estos que se niegan? De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Aquí sí ya es preciso, aquí ya no se le dice la gran cena, aquí se le dice ¿qué? Bodas, tal cual como va. Ok, pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. El que compró la yunta de bueyes y el que compró su terreno. Y en la noche, familiares incómodos, que están muy de moda últimamente, sobre todo en la política. Ok, y los demás, echando mano a los siervos, fíjese, voy a leer otra vez 5 y 6. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los hay algunos que dijeron, no voy, se fueron. Pero otros no quedaron contentos con eso. Sino que cuando llegaron los mensajeros, los emisarios, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron. Oye, te estoy invitando a una boda, te estoy invitando a una cena, te estoy invitando a una fiesta, ya está todo preparado. Basta con que me digas, no quiero ir. Pero de eso, a que mates a los que enviaron. Amén. Entonces, el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Pero ubiquémonos, estoy hablando de la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son aquellos que van a ser invitados y que no van a querer ir y que no conforme con eso se van a atrever a querer qué? Matar a los mensajeros de Dios. Y dígame, ¿quiénes son los mensajeros de Dios? Ángeles. Dígame qué significa la palabra ángel, mensajero. Usted queda así. Estirpes que se dedican a matar ¿Ángeles? Pastor, ¿los ángeles pueden morir? No se pierde el emocionante capítulo. No me quiero meter ahí. Después le tendría que hablar muchas cosas de ese estilo. Yo nomás lo inquieto, ¿verdad? Entonces el rey se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó aquellos. ¿Por qué le digo ángeles? Porque ya con lo que vimos la vez pasada, estamos hablando de un evento a nivel local, tierra. ¿Estamos hablando a ese nivel? No. Ya con toda la base que vimos, estamos hablando de un evento a nivel ¿qué? Celeste. Macro, en el universo. Entonces, ¿a quiénes va a enviar Dios para decirles, vengan a las bodas? Digo, si a mí me envían, pues aunque yo quiera, no puedo ir, porque este cuerpo no sirve para eso. Por eso yo quiero que usted se ubique en ese ámbito, porque es de ahí donde estamos ahorita. Y entonces dice... Entonces el rey se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y entre ellos están ¿quiénes? Mancos, ciegos, cojos, pobres, enfermos, necesitados. Dice... Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. ¿Cómo será ese salón de bodas? ¿Para poder albergar 1,000? ¿2,000? Miriadas de miriadas. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿Sí se da cuenta? Y ahí está una gran multitud. Una gran multitud que no se puede ni contar. Pues para esta gran multitud, ¿de qué tamaño tiene que ser el salón? ¿Sí se percata? No, mi hermano, es que esto es... Pero bueno. Veamos, ¿qué más hay aquí? Versículo 10. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Cómo te metiste? Y él enmudeció. Y entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Y estos quiénes son? Pues los colados. Uy, mi hermano, ya se complicó el asunto. ¿Quiénes son los que no quieren ir? ¿Quiénes son los que se meten y pueden burlar la entrada? Y le estoy hablando de las bodas del Cordero. Estamos en un evento a nivel macro. No estamos a nivel tierra. Hasta colados hay ahí. Fíjese. ¿Sí se da cuenta? Ok. Si usted se percata, en estos dos pasajes, Lucas y Mateo, se habla de la cena, se habla de la boda y se habla de los invitados. Pero no se habla ni del novio ni de la novia. No se habla de eso. Simplemente se habla o cena o boda o los invitados. Los que quieren, los que no quieren, los obligados, los necesitados y hasta los colados andan ahí. Pero nunca se menciona a quién. A la novia ni al novio. No se menciona. Ahora, hay otros pasajes que sí hablan del novio. Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. A ver. Porque aquí ya aparecieron otros personajes, otros grupos. Las 5 insensatas y las 5 sensatas o prudentes. Pero si usted se da cuenta en esta parábola, se habla del novio, pero no se habla de la novia. Porque estas 5 sensatas que tienen aceite, perdóneme, pero esas no son novia. ¿O qué? ¿Se iban a casar 5 con el novio? Estas no son novia, son el cortejo que acompaña al novio y la novia. Pero estas no son novia. Amén. ¿A quién estaban esperando? Al novio. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. 25:5. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salir a recibirlo. Y aquí nos dan otro dato. Hablábamos de la cena. Pero se puede cenar a las 7, a las 8, a las 9. Y aquí se nos da un dato. Esta es una cena, ¿en dónde? A la medianoche. Pasadita las medianoche, porque es cuando entran. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salir a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente. Versículo 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? Al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Pero está claro, estas no son novias, son el cortejo, son las prudentes. Amén. Porque luego nos han predicado que tenemos que ser como las prudentes. Sí, sí, tenemos que ser como las prudentes. Pero yo creo que usted quiere ser más que la prudente, ¿no? Sí. ¿Usted quiere ser la novia? Sí. ¿O no? Sí. Creo que ya hemos hablado de eso bastante. Pero lo mismo, no se vuelve a mostrar a quién. No se habla de la novia. ¿Pues dónde anda la novia? Ahora, espéreme. Voy a enseñarle otro pasaje donde se habla de boda. Lucas 12:35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Fíjese, estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y sed semejante a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Pero pregunta, ¿estos de aquí fueron a las bodas? No. Estos no fueron a las bodas. Estos ni invitados son, vamos. Estos ni invitados son. Simplemente se quedaron ¿a qué? ¿A cuidar qué? La casa, el palacio, el lugar, hasta que llegara ¿quién? El Señor, ¿de dónde? De las bodas. Ahora, ¿y estos quiénes son? Entonces, hay algunos que no se van a casar. No van a ir a la boda. No son invitados. Simplemente son ¿qué? Siervos. Y como siervos tienen que cumplir. Pero perdóneme, a estos, Dios mismo en persona les sirve en la mesa. Entonces, déjeme hacerle un breve resumen de todo esto. En todos estos pasajes, yo determiné ocho grupos. Primer grupo, los que no quieren, invitados, familiares, cercanos, pero no quieren y ponen pretextos. Segundo grupo, yo le llamé los necesitados, que son los pobres, los mancos, los ciegos, buenos o malos, pero son necesitados. Tercer grupo, a los que obligaron. Y ya vimos en qué consiste esa obligación. Fue por algún tipo de necesidad o aflicción, los obligados. Cuarto grupo, los asesinos. ¿Por quiénes son los asesinos? Que conforme no quisieron ir, todavía, ¿qué hicieron? ¿Mataron a quiénes? A los enviados, a los mensajeros. Entonces, estos son los asesinos. Luego vienen los colados, quinto grupo. Los que no tenían traje ¿de qué? De boda. Se dan cuenta y los mandan al lloro y al crujir de dientes. Luego, el sexto grupo, los prudentes, o las prudentes que mantuvieron ¿qué? Aceite en su lámpara, pero no son ¿qué? Novia. Y el séptimo grupo, los imprudentes. Pues sí, los que no quisieron tener ¿qué? Aceite. Y octavo, los que no fueron o no pudieron ir porque tenían que atender ¿qué? Su servicio. Ahora, espérese tantito. ¿En cuál grupo se ubica usted? ¿Usted es de los que no quieren? No creo, ¿verdad? ¿De los pobres, mancos, ciegos y cojos? ¿De los que los tienen que obligar? Pues la mayoría llegamos casi así, por una aflicción, una calamidad. ¿De los asesinos? No, ¿verdad? ¿Los colados? ¿Prudentes? ¿Imprudentes? Uy, también andamos ahí. ¿De los que se tienen que quedar a servir? Ahora, de estos ocho que yo saqué, nada más tres entran a las bodas. Los pobres, mancos, ciegos y cojos, los metieron a la boda. Dice, mételos a la boda. Los otros que entran son los obligados. Dice, oblígalos a entrar. También entraron. Los otros que entraron fueron las prudentes o los prudentes. Y los otros que tendrían merecimiento de estar, pero como tuvieron que atender el servicio, el octavo, los que no pudieron ir. Porque los demás, Pero note, por favor. Son todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan en alusión a la boda, al novio, a la cena, etcétera, etcétera. Y en todos ellos nunca se habla de la novia. Y uno dice, ¿dónde anda la novia? ¿Por qué no se menciona? Se menciona al novio, se mencionan a los invitados, se mencionan a los colados, se mencionan a los asesinos, se mencionan a los que no pueden ir por trabajo. ¿Y la novia? ¿Dónde anda la novia? Ahora, lo que pasa, yo me voy a regresar a Mateo capítulo 22. Parábola del banquete de bodas. Si usted recuerda cuando vimos la parábola de la gran cena y nos íbamos a la parábola anterior, ¿qué nos decía? Dice, no invites a familiares, invita a ciegos, cojos, enfermos. ¿Se nos daba qué? Una indicación, un conocimiento extra para poder comprender. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Porque tanto la parábola de la gran cena como la parábola del banquete de bodas empieza hablando de los que son invitados y que no quieren ir. Ahora, si yo me voy a la parábola anterior, a la parábola del banquete de bodas, vamos a ver qué nos encontramos. A ver qué detalle hay ahí interesante que nos amplíe la información con respecto de esto. Entonces yo me voy unos versículos atrás y mire lo que dice aquí. Escuchad otra parábola, Mateo 21:33. Había una vez un hacendado que plantó una viña, la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon y a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Qué hicieron con los mensajeros cuando iban a invitar a los que estaban destinados inicialmente? Los mataron. Mea. ¿Otra vez algo qué? Similar. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron y lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Bueno, y nosotros podemos entender esto en un punto de vista básico. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hicieron con los profetas anteriores a los cuales Dios envió al pueblo de Israel? Los mataron. ¿Y qué hicieron después cuando vino Jesucristo? Lo mataron. Entonces, ¿esta parábola hace referencia a quién? A eso. Entonces dice, 41, y ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ok. Y Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y ahí está el secreto. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los constructores, los edificadores. Estos constructores que desecharon la piedra, conforme lo que le voy a decir en un ratito, son los que fueron invitados o van a ser invitados y no van a querer ir a la boda. Ahorita se lo voy a comprobar, pero se lo estoy adelantando. Estos son los constructores que desecharon la piedra. Le tengo que explicar qué implica eso. Pero estos son aquellos que fueron, ¿qué? Invitados. O van a ser invitados. Y no van a querer ir a la boda. Usted dice, ¿por qué? Bueno, guarde eso. Y vamos a rezarnos a lo de la novia. Todos los pasajes anteriores que leí, en ninguno aparece ¿quién? La novia. ¿Por qué? Porque la novia es un secreto escondido. Está en oculto, está guardado, está protegido, está arropado. Para que usted me pueda entender, vamos a ver Mateo 13:44 y después vamos a regresar a estos constructores. Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿En dónde? En el campo. Que al encontrarlo, un hombre lo vuelve ¿a qué? No lo encontró, no lo descubrió ¿para qué? Para hacer uso o beneficio de él. Ya estaba escondido. Lo encuentra ¿y qué dice? No, vamos a volverlo a esconder porque esto es demasiado importante. Y en el campo que lo descubrió, pues dice que vende lo que tiene, ¿para qué? Para comprar el campo, pero no por el campo en sí, sino por el tesoro que estaba escondido en el campo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ahí va, despierte. Y usemos la misma técnica. Me voy a ir a la parábola anterior. A ver qué me dice. Si yo me voy a la parábola anterior, a alguna de las parábolas anteriores, vamos hasta la 30. Dice ahí. ¿Se acuerda de la parábola de la cizaña? ¿La cizaña y el trigo? Bueno, cuando Cristo empieza a explicar la parábola de la cizaña y el trigo, dice, dejad que ambas crezcan, ambos crezcan, cizaña y trigo, juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atar en manojos. Bueno, ahí están unas parábolas. Versículo 31. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. Espéreme, porque creo que estoy 13:30. No lo quiero. El que se está enredando soy yo. Ah, es que me fui muy atrás, perdón. Por eso yo estaba leyendo y decía, no me checa, no me checa. Bueno, mire, aquí está la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Ok. Me voy unos pasajes a una parábola anterior. Dice aquí la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces dejó la multitud, Mateo 13:36, y entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y el campo es el mundo. Aquí está explicando la parábola de la cizaña del trigo. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Pero versículo 38, el campo es el mundo. Ahora, me regreso a la parábola del tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido ¿en dónde? En el mundo. Porque el campo es el mundo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el mundo. Que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel mundo. ¿No hice nada raro? Bueno, le voy a dar la definición de mundo. Amén. Mundo. Cosmos. De la base de la 1285, etcétera, arreglo ordenado. Decoración. Por implicación, mundo. En un sentido amplio o estrecho. Mundo o también implica atavío. ¿Qué es un atavío? Vestidura. Vestidura. La palabra mundo, literalmente en el griego es la palabra cosmos. A ver. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el cosmos. ¿Pastor? ¿Qué dijo? Ahí no dice eso. Claro que lo dice. El campo es el mundo y la palabra mundo es cosmos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿En dónde? En el cosmos. Que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel cosmos. Amén. ¿Sí me captó? ¿Está conmigo o ya se durmió? Ahí le va otra vez, se lo voy a volver a leer. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el arreglo ordenado. ¿Se acuerda de la definición? Decoración, arreglo ordenado. Dice que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel arreglo ordenado o cosmos. Se lo vuelvo a leer. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el atavío o vestiduras. que al encontrarle un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquella vestidura o atavío. Amén. Ahora, ¿quiénes estuvieron aquí en la prédica anterior? Las vestiduras de la novia. ¿Quiénes estuvieron? Bueno. ¿Se acuerda de esta imagen? ¿Quiénes forman la vestidura de la novia? Oriente, occidente, norte, sur y los que salen de la tierra de Sinín, las espinas. Son todos los seres que vienen de dónde. Del oriente. Pero, dice la palabra griega, cosmos es atavío, arreglo ordenado, ornamento. Y yo le dije a usted la vez pasada que estos venían ¿a qué? A adornar la vestimenta de la novia. Entonces, por eso, la palabra cosmos tiene que ver con ¿qué? Con todos los seres de la creación, que son los decanos, los guerreros, las coberturas, los etcétera, etcétera, y los que salen de la sangre del cordero, que son parte de ¿qué? De esa vestimenta, pero ¿vienen de dónde? De todo el universo. Y entonces hay un tesoro escondido dentro de todas esas estirpes, que es un especial tesoro para el Señor Jesucristo, que es su amada, que es su perla de gran precio, que es su tesoro hermoso. Dentro de todas esas creaciones, dentro de todas esas estirpes, hay una en especial, que es la que ama el Señor Jesucristo. ¿Y que la tienen qué? Escondida. Porque el Señor tiene que esconder ¿a quién? A su novia. ¿Para que no se la manoseen? ¿La tiene qué? Cuidar, para que no la maltraten. Porque es ¿qué? Especial. Eso ya lo vimos la vez pasada. ¿Sí capta lo que quiero decir? Ahora. Por eso, en todas las parábolas que yo le acabo de decir, Lucas 14, la gran cena, Mateo 22, el banquete de bodas, Mateo 25, las prudentes y las insensatas, Lucas 12, 35, los siervos que se quedan y no pueden ir, nunca aparece ¿quién? La novia, porque la novia ¿está qué? Está escondida, está guardada, está protegida. Es el tesoro escondido que está ¿en dónde? En el campo, o en el cosmos. Y dentro de todo, ¿y quién forma el cosmos? Pues todas las estirpes que vimos, oriente, occidente, norte, sur, etc. Son todas esas piedras que adornan ¿a quién? Al vestido. Pues dentro de todas esas, hay una especial, que es la novia. Que la tienen reservada. Y esa solamente va a venir a aparecer, ¿cuándo? En las cenas de las bodas del Cordero. Regocijémonos y alegrémonos, porque han llegado la cena de las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de fino, limpio, blanco y resplandeciente. ¿Sabe qué está ocurriendo allá? Allá se preguntan, ¿quién es la novia? ¿Dónde está la novia? ¿Cómo es la novia? Y ellos están. Y lo tremendo, que nosotros acá ya sabemos. Amén. Tenemos más idea que lo que ni siquiera ellos tienen. Porque ellos están esperando encontrar. Les llegó la noticia: Jesucristo se va a casar. ¿Cómo? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, sí se va a casar. ¿Y con quién? Es un tesoro. Es un tesoro. Oye, pero ¿cómo es? ¿Es alta, chaparrita, gordita, rubia, flaca? ¿Cómo es? No se sabe. A la novia la están ¿qué? Preparando, vistiendo, arreglando. allá no saben. No saben quiénes son. ¿Y usted sí? Yo pregunto, ¿usted sí? ¿Usted sabe quién es? ¿A poco no la ha visto cuando se para frente al espejo? ¿No la ha visto cuando se para frente al espejo? Ah, entonces usted no quiere ser novia. Es que, ¿cómo decirle? ¿Esto es tan especial? Allá se muerden las uñas de angustia. ¿Quién es la novia? ¿Quién es? Y la novia está aquí. Porque está escondida, resguardada, protegida. Y dentro de todo el cosmos, fueron a escoger un insignificante planeta llamado Tierra para ir a meter a la novia. Y tarde que temprano, de esta Tierra va a salir disparada esa estirpe con la estatura de la novia esposa. Y ya no va a ser el tesoro escondido, sino va a ser el tesoro mostrado a todos aquellos. Amén. No, hermano. Tengo una pregunta. ¿Usted quiere estar ahí? Yo se lo he dicho desde la vez pasada. ¿Qué mesa quiere? ¿Cuál quiere usted? Tengo las del oriente, las del occidente, el norte. ¿Cuál quiere? Tengo la de los colados, tengo la de los imprudentes, tengo la de los que obligaron a la fuerza, tengo la de los pobres, mancos, ciegos y ¿cuál quiere? ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿y quiénes son los que no quieren ir? Oiga, es que a mí me causa, ¿cómo decirle? Curiosidad. Gente que no quiere ir. Tan amargados y resentidos andan por allá. Tan dolidos, tan frustrados, tan enojados. Si eran los primeros en la lista en ser, ¿qué? Invitados. Y no quieren, no quieren. Ahora, la piedra que desecharon, ¿quién es? Los constructores o edificadores. Ha venido a ser piedra de ángulo. Porque es obvio, ¿quién es la piedra de esquina, la piedra angular? Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es la piedra preciosa, Él es la piedra angular, Él es la piedra de gran precio, es la piedra principal y fundamental en la cual está fundamentada la iglesia, nuestra vida y todo nuestro ser. Pero quiere decir que esa piedra hubo quienes, ¿quién? La desecharon, no la quieren, no la toleran, no la soportan. Y si no la quieren, no la toleran, no la soportan, menos van a querer ir ¿a dónde? A las bodas. ¿Por qué? Porque ya tienen encono, ya tienen rabia, ya tienen frustración, ya tienen enojo. ¿Contra quién? Contra nuestro Señor Jesucristo. Y no le estoy hablando de los judíos aquí en la tierra. Esos son un reflejo de algo que ocurrió allá arriba, o que va a ocurrir. Allá arriba hay muchas estirpes enojadas en contra de Jesucristo. Y lo más tremendo, que son familiares a Jesucristo. Son cercanos, son íntimos, son eran de los principales. Y no quieren. Están enojados. Y todavía Dios, en su bendita misericordia, les extiende ¿qué? Invitación. Ya quítate el enojo, ya quítate el berrinche, ya deja de estar haciendo coraje. Mira, vente y gocémonos y alegrémonos. ¡No quiero! Mira, ya aquí está la... Porque llegó ¿qué? Si Dios quiere bien, no, ni siquiera les dé invitación. Ya, deja de estar enojado. No me importa. Mi personaje favorito es Pitufo Gruñón. O el otro, ¿cómo se llama el de? Elmer. Elmer Gruñón. o el de los enanitos, el de Blancanieves. Puro gruñón. Alégrate, regocíjate, ya, mira, si tuvimos diferencias, mira, perdonémonos. Pero no, no quieren. Amén. ¿Quieres saber quién es ese? ¿Quieres saber quiénes son esos? Bueno, ahí va. Ay, Dios bendito. Bueno, todavía tengo tiempecito. Déjeme para ya completar toda la idea. Isaías 45. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas y para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos, escondidos, secretos, y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo el Señor de Israel, que te llama por su nombre, por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre y te he honrado. Pero note, por favor, esta es una bendición que la dan ¿a quién? ¿A quién? A Ciro. ¿Y quién es Ciro? Ciro es un rey persa, un pagano, un idólatra. Alguien que no estaba regido bajo los principios de Dios. Era un rey persa. ¿Y cómo puede ser que a un rey persa, a un pagano, un idólatra, cómo le dice su ungido? Y espéreme, no nomás le dice su ungido. Si yo me voy unos versículos atrás, 44:28 dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serás fundado. Pero ¿cómo le dicen a este Ciro? Pastor, mi ungido. Ay, caray. Y estoy hablando de un rey persa, pagano, idólatra. Y es ungido y es pastor. Es siervo, es ministro. ¿No se le hace raro? Y todavía lo más raro, dice, a Ciro es ungido, a quien he tomado por la diestra, ¿lo sostengo con qué? Con mi mano derecha. Para someter ante él naciones. O sea, no se metan con él. Y nación que se meta con él, yo la someto. Caray. Para desatar lomos de reyes. Para abrir ante las puertas y para que no queden cerradas las entradas. Y a donde él quiere entrar, pasará. No va a tener obstáculo, porque yo soy el que va delante de él. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, que es allanar. Aplanaré, alisaré. O sea, si el camino está así, desnivelado, pedregoso, con baches y hoyos y etcétera, yo lo que voy a hacer es ¿qué? Oiga. Vea todo lo que va a hacer con este Ciro. Iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. O sea, no hay puerta, ni cerrojo, ni obstáculo que se le ponga enfrente al cual lo pueda detener. Porque yo mismo voy a romper los obstáculos delante de él. Le daré los tesoros ocultos. Las riquezas de los lugares secretos. ¿A quién? A Ciro el persa. El pagano idólatra. ¿Quién es este? ¿Sabe quién es este? La novia. ¿Qué dijo? No es cierto, ahí no dice. La novia. Espérame. Yo no digo las cosas nada más porque sí. Yo se lo compruebo. Dígame, ¿cuál es el lugar más secreto donde está reflejada la presencia de Dios? El lugar secreto, el lugar escondido, el lugar oculto, el lugar santísimo, el lugar santísimo. Este es el lugar más secreto, este es el lugar más oculto, este es el lugar más protegido, este es el lugar más guardado, este es el lugar más especial, porque ahí bajaba ¿quién? La presencia de Dios. Ahora, te voy a dar la riqueza de los lugares secretos. Pero ¿cuál es el lugar secreto por excelencia? El lugar santísimo. Digo, tan secreto era que nada más una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y cuidado si entraba chueco porque salía mal, salía muerto. Entonces el lugar más secreto, más oculto, más tremendo era ¿quién? El lugar santísimo. Yo le puedo decir así. Te voy a dar la riqueza del lugar santísimo. Yo puedo decir así. Los tesoros que están ahí guardados, los tesoros que están ahí escondidos, las riquezas que están en ese lugar secreto. A ti, Ciro, mi ungido, mi pastor, y voy a romper cerrojos de hierro y te voy a alisar los caminos y todo para ti. Amén. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Amén. Hay una alabanza de hace muchos años, muchos años. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. ¿Se acuerda? Y dice que lo pasará entre la machedumbre y lo conducirá hasta dónde. Hasta el lugar santísimo. No cualquiera entra a dónde. Pero usted ya puede entrar o no. Usted ya puede entrar o no. O no. Desde que murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó en el templo. Y el velo es ¿qué? Su carne. Y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios y acceso directo al lugar santísimo. Entonces para nosotros son las riquezas de los lugares ocultos y secretos. Entonces Ciro es una representación ¿de quién? De la novia, de la iglesia. ¿Sí o no? Por eso le dicen Ciro mi ungido, mi pastor, mi siervo. Pero espéreme, para que usted quede convencido, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 19. Porque tengo que llegar a los que no quisieron y no puedo llegar ahí. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 19. Aquí se nos narra la preparación cuando Salomón estaba haciendo el templo. Dice, 19, entonces preparó por dentro el santuario interior o el lugar santísimo, al fondo de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía ¿qué? 20 codos de largo 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo revistió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. ¿Qué medidas tenía el lugar santísimo? 20. 20 y 20. Dígame, ¿qué es eso? Un cubo. Ah, qué curioso. Porque la novia esposa, la esposa del Cordero, desciende del cielo de Dios y es la ciudad que es un ¿qué? Cubo. ¿Se acuerda? Ahora usted ya me puede entender por todo lo que hemos estudiado anteriormente. La ciudad santa que baja del cielo de Dios es un ¿qué? Cubo. Y entonces, ¿qué está representando esa ciudad santa? ¿El lugar qué? Santísimo. ¿Y quiénes van a entrar al lugar santísimo? La novia esposa. Y entonces cuando dice a Ciro, a ti te voy a dar la riqueza de los lugares ocultos y secretos. ¿Cuál es el lugar más oculto y más secreto? El lugar santísimo. Entonces, ¿de qué nos va a hablar Dios cuando los que lleguen a la boda del Cordero? De sus secretos, de sus tesoros ocultos. Por eso dice, ¿el tesoro qué? Escondido, guardado, oculto, protegido. Por eso dice el tesoro escondido, guardado, oculto, secreto, protegido. Amén. Entonces, ¿para quiénes es esto? Pero bueno, pues obviamente los que no quieren, pues está la mesa de los obligados, está la mesa de los mancos, de los ciegos, de los cojos, de los pobres, de los leones, de los ancianos, de las coberturas, de los sabios, de los prudentes, de los cola. ¿Cuál quiere? Digo, si yo, ¿para qué me estoy esforzando yo desde hace 4 o 5 semanas con usted? Nada más para que al final me diga, ay no, a mí lléveme a la mesa de las prudentes. Lo voy a pasar a la mesa, no, ni de los imprudentes, porque si no llegan. ¡Amén! Ahora. Ay Dios, que hay tantas cosas aquí. Bueno, no me va a dar tiempo, pero bueno. Mateo, Salmo 118, 22. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quién es esta piedra? Jesucristo. Obra del Señor es esto admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, y sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Y ese regocijémonos y alegrémonos, ¿dónde se dice? En las bodas del Cordero. Ahora. Pero hay unos personajes que desecharon la piedra, ¿qué? Principal, la piedra de esquina, la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo, que fueron invitados, o van a ser invitados, ¿y qué van a decir? No quiero, no voy, no me gusta, no me interesa. Y conforme la parábola, entendíamos que eran de alguna manera cercanos, o con lazos, ¿qué? Familiares, ¿se acuerda? ¿Quiere ver quiénes son estos? Bueno, ahí va. Vamos a ver, por favor, Génesis capítulo 25, versículo 6. Ya estamos por llegar al final. Ok. Antes de leer esto, Isaías 60 mejor, creo que va a ser más fácil. levántate y resplandece, porque ya ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Todo esto ya lo explicamos. Las naciones salvas, los que dieron la estatura de hermano y amiga, y los que dieron estatura de paloma perfecta y esposa. Cómprese las citas anteriores, ahí viene todo. Todo esto ya está bien explicado. Pero ahora sí ya lo puedo leer, porque ya tenemos toda una base previa. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Y entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Ahora, versículo 6. Este es el que me interesa. Porque aquí ya se dan nombres. Una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes, ¿de dónde? Madián y de Efa. Y todos ellos vendrán de Saba o Seba, dependiendo la versión. Traerán oro, incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Pero aquí ya se dan nombres. ¿Vienen de dónde? Madián, Efa y Saba. Y no son Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Si usted, alguien le pregunta, oiga, ¿usted conoce a los sabios de Oriente que visitaron al Señor Jesucristo? Sí. Usted les va a decir, son los de Madián, son los de Efa y son los de Saba. Nada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí está, hay nombre. Y traen oro, incienso y... Ya no es mirra, porque la mirra significaba sufrimiento. Eso fue en el plano tierra, por lo que iba a sufrir ¿quién? Cristo. Pero ahora, como es en el contexto de boda, dice, te quitamos la mirra y te damos ¿qué? Alabanza. Mire, ya clarito se explica, pero espéreme. ¿Quiénes son Madián, Efa y Saba? Porque aquí ya se dan nombres. Madián, Efa y Saba. Bueno, ahí va. Ponga atención. Descendientes de Abraham y Setura. ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? O mujeres. O mejor dicho, ¿con cuántas tuvo hijos? Con tres. Con tres. ¿Quién fue la oficial, vamos? Sara. Pero Sara, preocupada porque ya era grande y no podía tener hijos, ¿le ofreció a quién? A Agar, la sierva. Y tanto con Sara y con Agar tuvo ¿qué? Descendencia. Posteriormente, Sara murió. Y dice, y Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Entonces esta fue ¿qué? Su tercera esposa. Y ella le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Sua. Y Joksán engendró a Seba o Saba y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron Asurín, Detusín y Leumín. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanot, Ávida, Elda. Todos fueron los hijos de Setura. Ahorita le voy a enseñar una genealogía. Y Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Y a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos. viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Expliquemos. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos aquí? Abraham y Setura, tercera esposa o mujer que le dio hijos a quién? Abraham. De la relación de Abraham y Setura, nacen 6 hijos: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. De parte de Joksán, nace ¿quién? Saba o Seba, es lo mismo. Y nace Dedán. Y de parte de Madián, nace ¿quién? Efa, Efer, Hanot, Ávida y Elda. Estos vendrán de lejos. Vendrán de Madián, Efa y Saba. Y resulta ser que Madián, Efa y Saba, ¿quiénes son? Descendientes, hijos de la esposa última o tercera de Abraham, que era ¿qué? Setura. Que por cierto, Setura significa perfumada. Entonces, de esa relación, ya en su etapa anciana y de vejez, muriendo ya Sara, se volvió a casar y tuvo estos hijos. Y cuando se menciona, vienen de Madián, vienen de Saba y vienen de Efa. ¿Amén? Me regreso. Vamos a ver aquí. En Isaías, ¿qué le dije? 60. Fíjese. Isa 60. Aquí ya va a estar bien clarito. Dice aquí, 64, levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, todos vienen a ti, y vienen de lejos, vienen del oriente, occidente, norte, sur, etcétera, etcétera, ahí vienen todos. Los verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián, de Efa, y todos ellos vendrán de Saba, y traerán oro, incienso y buenas de alabanza. Ahora, a ver. ¿Vienen de dónde? Madián, Efa y Saba. Oiga, pero esos no son los únicos descendientes de Setura. ¿Y qué pasó con Simran? ¿Y qué pasó con Joksán? ¿Y qué pasó con Medán? ¿Y qué pasó con Isbac? ¿Y qué pasó con Sua? ¿Y qué pasó con Dedán? ¿Y qué pasó con Efer, Hanob, Ávida, Elda y todos los demás que ya no quise poner aquí para no hacerla larga? Porque obviamente que todos estaban, ¿qué? Invitados. Y estamos hablando en un contexto, ¿qué? Celeste. Entonces, los únicos que vinieron fueron, ¿quién? Madián, Efa y Saba. Y ellos traen oro, incienso y ofrenda de alabanza. ¿Y todos los demás? ¡No quisieron! Entonces, ¿quiénes son Simrah, Joksán, Medán, Isbac, Sua, Efer, Hadab, Ávida, Elda, Dedán y todos los que no aparecen ahí? Los que fueron invitados y no quisieron venir. Ellos son los constructores de la antigüedad, los que desecharon ¿a quién? A la piedra del ángulo, la piedra de gran precio, los constructores de la antigüedad. Ahí están, son estos. Son estas estirpes que no quisieron venir. Y aquí le tendría que dar otro estudio. Ya le tendría que hablar de Simran, de Joksán. ¿Por qué no quisieron venir? No se pierda el emocionante capítulo. ¿Por qué no quisieron ir? Ahora, ¿se da cuenta cómo queda todo? Bueno, es que yo lo veo así tan... Mire, Mateo 22. Le voy a dar pistas. Bueno, antes de leer eso, vamos a ver la característica de los de Oriente, de los hijos de Abraham. Porque ahí leímos en el... ¿dónde está? ¿Qué le había? Génesis 25. Ahí está la genealogía de los hijos, de la descendencia de Abraham y Setura. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella dio a luz, ya lo acabamos de ver, ahí vimos la genealogía. Pero note por favor aquí, Abraham les dio regalos, ¿a quiénes? A todos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos estos. A todos. A todos les dio regalos. Amén. Pero a Isaac, ¿qué le dio? Todo. ¿Quién es Isaac? Su hijo que tuvo con quién. Con Sara. ¿Y quiénes son todos los demás? Los que tuvo con Setura. Y también los que estuvieron ahí con quién. Con Agar. Ahora. Dice, a esto les dio a él regalos. Viviendo aún él y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Ahora, qué curioso, porque en Isaías 60, cuando habla de los que vienen a las bodas, que vienen de los lugares celestes, vienen Madián, Efa y Saba, y vienen con qué, con regalos. ¿Y por qué vienen con regalos? Porque fue lo que el padre les enseñó. El padre que les dio regalos, y ellos corresponden y aprendieron lo del padre. Y si el padre fue regalador a ellos, ¿ellos qué hacen? Ellos dan regalos. Usted dele regalos a sus hijos, ¿y ellos qué van a hacer? Pues probablemente van a ser, ¿qué? Personas que van a ofrendarse y a dar regalos. Ahora, ¿a Isaac qué le dio? Todo. Y entonces, ¿cuál es la característica de la novia? Que la novia tiene que dar, ¿qué? Todo. La novia tiene que dar amor, la novia tiene que dar pasión, la novia tiene que dar fidelidad, la novia tiene que dar entereza, la novia tiene que dar su vida, la novia tiene que dar todo, absolutamente todo, en amor ¿a quién? A su Señor Jesucristo. ¿Tiene que dar qué? Todo. A costa de quedarse sin nada. Eso es lo que distingue. Esa es la estirpe de Isaac, que es la estirpe de la novia, es representación del Ciro, que se le dan los lugares secretos, y los otros son ¿qué? Los hijos del oriente. Mire lo que dice aquí. Los envió de lejos. Dice, los envió lejos de su hijo. ¿Hacia dónde? Al este, a la tierra del oriente. A la tierra de la antigüedad, del Kadam, del Olam. Ahora, mire por favor. Génesis 29, 6. Ya me estoy acercando al final, antes de que se me duerma. 29, 1, perdón. Mire lo que dice aquí. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del ¿Quiere que le traduzca literalmente la palabra o la frase hijos del oriente? Constructores de la antigüedad. Mire, por favor. La palabra ben, la palabra hijo, en hebreo es ben. Se traduce hijo como constructor del nombre de una familia. La palabra hijo en hebreo también se traduce ¿qué? Constructor. Constructor. Entonces, esta es la palabra. Y la palabra oriente se traduce ¿qué? Eternidad, antigüedad, Kedem, aquí está. ¿Se acuerda que todo esto ya lo vimos? Por eso ya me estoy yendo más rápido. Dice, Kedem, a menudo el pasado, la eternidad, en la parte oriental, etcétera. Entonces, Génesis 29:1, Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, de los constructores de la antigüedad. ¿Quiénes son los constructores de la antigüedad? Mateo capítulo 22 dice, en la parábola anterior al capítulo de las bodas, que dice, la piedra que desecharon los constructores, los hijos de la antigüedad, los constructores de la antigüedad, es la piedra angular, en piedra angular se ha convertido, y esto fue hecho de parte del Señor, maravilloso a nuestros ojos. ¿Quiénes son estos? Son las estirpes antiguas que desecharon a quién, al Señor Jesucristo, que no quisieron ir, y que también son hijos del padre Abraham, también son hijos de quién, de Dios, porque Dios tiene muchos hijos, pero hay unos hijos, hay una estirpe especial que es la estirpe de Isaac, de donde cual usted y yo venimos, pero hay otros hijos que se quedaron en dónde. En el oriente, en la antigüedad, y esos son los constructores. Ahora, yo ya no me da tiempo, porque definitivamente ya no me da tiempo, ¿a qué se dedicaban estos? No se pierda el próximo capítulo a la misma. ¿A qué se dedicaban estos? A construir. A construir. La creación. Estos son los que construían los primeros bloques de la creación. ¿Le tengo que contar esa historia? Son los constructores de la creación. Son los Elohim. Son los chalanes. ¿Le tengo que hablar de estos constructores de la antigüedad? Porque obviamente, estos cuando estaban construyendo, se sintieron tan salsas, que después rechazaron ¿a quién? A la piedra angular, la piedra principal. Y ahora, cuando venga la boda, Dios quiere tener reconciliación con ellos. Y les dice, ven a la boda. Se casa mi hijo. ¿Y ellos siguen qué? Enrabiados y enojados. Y no van a ir. Bueno, van a venir algunos. Madián, Efa y Saba. Pero todos los demás no van a venir. Y entonces aquí yo ya le tendría que hablar de todos estos, porque estos son Elohim, son autoridades de los cielos que rechazaron a la piedra angular. Y eran constructores de la igualdad. Y entonces yo le tendría que narrar una historia, porque entonces se dio una batalla al inicio de la creación. Los Ben Kedem contra los Ben Elohim. Los constructores de la antigüedad contra los hijos de Dios. Les tendría que hablar. Y cuando yo le hable de esa historia de los Ben Kedem contra los Ben Elohim, los constructores de la antigüedad contra los hijos de Dios, ahí interviene el Consejo Supremo formado por el Urín y el Tumín. Pero ahí dejémoslo. Yo no sé si a usted esto le interesa. Aquí estamos hablando de cosas muy especiales. Ya usted no está para andar recibiendo lechita. ¿Por qué? Porque usted es la novia que tiene que estar recibiendo los secretos de Dios. Por eso se le está dando esto. Porque a la novia se le dan ¿qué? Los secretos de los lugares escondidos. Los tesoros guardados y ocultos son para la novia. Por eso usted tiene que ser preparada en esto. Tiene que ser educado en esto. Tiene que ser enseñado en todo esto. Porque otros que no tienen esa estatura. ¿Eh? ¿Mande? ¿What? ¿Qué? Pero la novia es entendida en esto. Y se le tiene que revelar esto. Y entonces yo le estoy dando trato de novia. Porque para ella es ¿qué? Los secretos. O sea que usted quiere que sigamos hablando de estos secretos. Amén. Fíjense, ¿cómo del cielo de Dios en la tierra nueva? Ahora nos vamos a ir al principio de la creación y vamos a ver a los constructores de la antigüedad. Y tienen nombre y apellido. O sea que todavía falta y falta mucho. Cuando usted llega al cielo, se presente delante de usted Madian, Efa y Saba. Ya sé de dónde viene. Tú también eres de las estirpes creadas por nuestro padre Abraham, el Dios del cielo. Y hubo unos que vienen contigo, de tus primos y de tus hermanos, que se rebelaron con Dios y están enojados. Y les extendimos invitación, pero no quieren venir. Fíjense ya todo lo que sabemos. Me acuerdo mucho esa alabanza para niños. Nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, Madian, Efa y Saba, Sisran, Joksad, Medan, aunque no combine ni rime. ¡Hay muchos! O sea que también tenemos familiares separados en los cielos. Familiares separados. ¿Por qué cree? Y con esto nos vamos como punto de partida para todo. No sé, Dios hasta dónde nos quiera llevar con estos temas. No crea que yo los estoy preparando. Cuando yo empecé aquí con lo del graznido del cuervo, no sabía ni por dónde me iba. No entendí nada. Ya se acabó el tiempo. Un minuto. Okay. Dice la Escritura que Cristo viene para hacer reconciliación entre las cosas de arriba y las de abajo. Y esos que están enojados, Dios va para hacer reconciliación. ¿Y se lleva a quién? A su novia. Nos vemos la próxima semana. Dios me lo guarde y Dios me lo diga. Dele un aplauso al Señor.